Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. De nuevo, nos adentramos en una sesión psicopática, recapitulando alguno de los mejores casos de Helen the Reaper. Y esta noche, alterando el orden de los factores, pero sin alterar el producto, os ofreceremos uno de ellos, antes de dar paso al tránsito planetario semanal de Margit Glassell. Después, llegará otro expediente de mis malos queridos y más historias de la cripta. Comenzamos la senda radiofónica de esta noche en el país del sol naciente, a donde nos lleva Helen para relatarnos los actos de una nefasta matrona. Bienvenidos al capítulo 494 de Proyecto Terror. Hey, cruel world. Don't have what it takes. Don't need your face. We got fucking fate. Hey, cruel world. Don't have what it takes. Don't need your faith. We got fucking fate. Creator, preserver, destroyer. That's which one I am. Illusions of devil, the squirrel and angels walking among us. I am among no one. I am among no one. I am among no one. No one. Hey, cool. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Es verdad, entre pitos y flautas al final, y esto no puede ser, ¿eh? Ha pasado demasiado tiempo. Yo sé que tú has estado por ahí haciendo tus cosas, indagando, investigando, torturando a tu zombie lover. Pero un poquito, poquito. Sabemos que le va un poco la marcha. Así que, bueno, eso ya pasó, de nuevo estás en la cripta del proyecto Terror y ahora nos vas a hablar de tu mala querida, porque en esta ocasión es una, bueno, una señora, por llamarla de alguna manera. Pues sí, como bien has dicho, vamos a hablar de una mala querida, más conocida como la matrona asesina y cuyo nombre real era Miyuki Ishikawa. Vale, pues deduzco que por su nombre esta mujer es de origen oriental. Y seguramente tú ya vas a centrarnos un poco más a nivel geográfico, ¿no? El lugar de su nacimiento, su país y la fecha, el año, más o menos. Pues nació en el año 1897 en un pueblo llamado Kunimi, dentro de un distrito llamado Miyazaki, en el país japonés. De acuerdo. Y bueno, de la infancia no te puedo hablar porque apenas se conocen datos, así que pasamos ya lo que es a la edad madura, en la cual contrajo matrimonio con Takeshi Ishikawa, del cual adoptó el nombre. No tuvieron hijos y empezó a trabajar sobre los 30 años en el hospital de Tokio, concretamente en un hospital llamado Kotobuki. ¿Cuál era su ámbito de trabajo? Porque bueno, en un hospital una puede dedicarse a diversas funciones, pero concretamente la de nuestra protagonista. Y a raíz del nombre, ya nos lo has dicho antes, pero bueno, dinos, ¿a qué se dedicaba? Pues ella empezó a trabajar en el ala de maternidad en el hospital del cual hemos hablado. De ahí le viene el nombre, claro. Entonces empezó primero lo que es como asistente en los partos, pero poco tiempo después, digamos que ascendió y empezó a ser la directora del ala de maternidad. En aquella época, para ser directora de este ala no necesitaban cursos superiores, a pesar de que ella sí que tuvo una formación académica bastante superior, ya que estudió en la universidad. Así que ella fue adquiriendo un rango cada vez más alto, tenía más responsabilidad, no sé si más poder, pero bueno, quizá sí que la llevó a sentirse a ella misma más poderosa para luego poder actuar más impunemente, ¿no? Pues sí, Patricia, como bien has dicho, este poder la ayudó a ella a sentirse más confiada y a que todas las fechorías que cometió en el futuro fueran disimuladas y camufladas bajo ese poder que fue adquiriendo en su ámbito profesional. Además, me imagino que ella, de cara al exterior, fuese realizando un trabajo como muy bueno, ¿no? Que fuese se comportase como una gran profesional y que sus compañeros seguramente hablasen bien de ella. Es lo que yo supongo, ¿eh? En el ámbito puramente profesional, que desarrollaba un gran trabajo. Pero, no sé, esas son suposiciones mías a raíz de lo que me estás contando. Un poco como para camuflarse detrás de una posible buena imagen. No sé si van por ahí los tiros o estoy equivocada. ¿Sabes qué pasa? Que hubo compañeros de trabajo, y no solo, y también su marido, que le ayudaron a cometer estas fechorías, incluso dentro de lo que es en el ámbito profesional. En otro hospital, así que tenía cómplices. Otro colega, por decirlo de alguna manera, otra persona que se dedicaba a lo mismo, que también hizo ciertas fechorías relacionadas con lo que hizo Miyuki. Entonces, no es que hablaran bien de ella sus compañeros, sino que la ayudaron, ya que entendieron los motivos que ella alegaba para realizar lo que hizo, sino que también la ayudaban, que eran como cómplices. O sea, estaban de acuerdo en lo que ella hacía y la prestaban esa ayuda, pues porque creían que era correcto. Sí, veían que lo que ella hacía estaba bien, e incluso, como hablaremos a continuación, la opinión pública, y esto la verdad que es para poner los pelos de punta, la opinión pública, cuando salió todo a la luz, la daba la razón a ella, sino argumentaban que todo lo que ella había hecho había sido por una buena causa y que incluso no tenía que haber pisado la cárcel el poco tiempo que la pisó. Bien, ahora vamos a ceñirnos más a los hechos. ¿Qué es lo que, cuáles son los delitos que cometió la matrona asesina Miyuki Ishikawa? Pues los delitos que cometió esta buena mujer fue que dejó morir... Bueno, eso de buena... Bueno, dejó morir... Digámoslo con ironía. Dejó morir a un número indeterminado de recién nacidos. Decimos indeterminado porque aquí las fuentes varían. Hay gente que habla de 80 niños, ella hablaba de más de 100... Son cifras que la verdad que no se... Bailan un poco, ¿no? Las pero cifras. Pero pongamos que alrededor de la centena de recién nacidos. ¿Cómo los dejaba morir? O bien no los alimentaba, o bien les dejaba que lloraran y lloraran el tiempo que quisieran hasta que sus propios gritos les sofocaban y debido al cansancio los recién nacidos morían. Pero eso es como... Eso es muy cruel, ¿no? Porque incluso dentro de esa situación tan horrible... Ella podría alegar que, bueno, le suministraba X fármacos y morían rápidamente, pero ni siquiera eso. No, es no. Decir, les dejaban morir de inanición, de agotamiento, se ahogaban, como tú comentas, por esos lloros constantes, al no prestarles atención. Así que es como la crueldad en grado sumo. Sí, es que es lo que tú dices, que ha habido casos de gente que ha asesinado, que... suministraba a las víctimas primero un sedante o un relajante muscular. A ver, que no estamos justificando tampoco esto. No es excusa. Lo que pero pasa es que sí, actuaban más rápido. Sí. Asesinaban, mataban más rápido. Es una manera muy cruel. Y lo que realmente a mí me asombró de este caso fue el extremo vacío legal que había en Japón en aquella época. Estamos hablando de los años 30-40, que había tal vacío legal que es que a pesar de dejar morir a más de 100 niños, bueno, pongamos la centena. Sí, sí. Aunque fueran 80, me da igual el número de víctimas que hubo, es que no les consideraron delito, ya que pensaban que los recién nacidos no tenían derechos, que no eran personas. Y solo le condenaron por un caso que tuvo ese bebé una herida que fue lo que le provocó la muerte. Y aún así solo estuvo 4 míseros años en la cárcel. ¿Cuál fue, bueno, esto me imagino sus fechorías las fuese cometiendo quizá a lo largo de meses o años, no lo sé, pero ¿cuál fue el destino de Miyuki Ishikawa? Bueno, si te parece, antes de hablar del destino de Miyuki, vamos a hablar un poco más de lo que fue el desarrollo de todas sus fechorías, de quién la ayudaba, los motivos que ella alegó. Y posteriormente ya hablamos de lo que es el desenlace de Miyuki, si te parece bien. Sí. ¿Quiénes fueron esos cómplices? Pues como hemos dicho anteriormente, empezó el marido también a ayudarla, lo que es a convencer a los padres de que lo mejor era que dejase morir a estos niños. Es decir, Miyuki, como directora del ala de maternidad, ella tenía acceso a todas las fichas de los progenitores de los niños. Veía que en la mayoría de los casos era familia pobre, entonces ella argumentaba que les hacía un favor aliviándoles de la carga, entre comillas, que suponía un niño a esa familia. Hablamos de que estamos hablando de los años 30-40. O sea, que eran niños sanos, tampoco es que estuviesen enfermos y quizá ante esa tesitura pues decidiese acabar con su vida, bueno, más bien dejarles morir, para que no sufrieran esa enfermedad que podrían padecer, sino que eran niños sanos que, bueno, sencillamente se les dejaba, se les abandonaba. Sí, ella empezó en un principio lo que fueron las primeras víctimas, como reconoció posteriormente en el juicio. Ella empezaba hablando con los progenitores, con los padres, y incluso les daba dinero para que renunciaran a los hijos, pero claro, no todo el mundo estaba dispuesto a rechazar, a saber que tu hijo iba a morir a manos de una persona por el hecho de que tú fueras pobre. por mucho que te dieran dinero, les llegaba a ofrecer incluso 4.000 yenes de la época. Pero a mí eso me llama mucho la atención, qué empeño ella en acabar con la vida de estos niños, que incluso ella llegase a dar dinero. Sí, sí. Hay algo raro, desde luego. A ver, raro, obviamente, desde partiendo del punto que dejaba morir a los niños, pero que incluso en su afán daba dinero a los padres para terminar de convencerles de que dejasen a esos niños en sus manos, porque ella iba a acabar abandonándoles, iba a terminar con sus vidas abandonándoles. Es eso, que se va sumando como la locura en ella cada vez más. Entonces, eso era en un principio. Cuando ella ofrecía el dinero, yo creo que es que pensaba que así iba a aliviar un poco lo que eran las penurias de estas familias. Que por mucho dinero que diera, a mí me parece espeluznante que te ofrezcan dinero por dejar morir a tu hijo. O incluso que tú pienses, ya no solo que le puedan dejar morir, sino que tu hijo va a morir por mucho dinero que te den. Es que me parecen tanto cómplices los padres que lo aceptaron como la propia Muyuki. Lo que ocurre es que esta mujer se dirigía, proponía sus actividades, entre comillas, a familias realmente pobres, necesitadas. Claro, no se dirigía a familias más acomodadas, sino que iba a la gente, a no ser que tú me digas lo contrario, hasta ahora hemos estado hablando de familias pobres, ¿no? Entonces, claro, digamos que sabía cuál era el punto débil de esa familia. Pero es que tampoco no se excusa, no se excusa. Pero es que, como hemos dicho, hubo una cierta evolución en lo que es la manera de actuar de Miyuki, ya que aunque en un principio se ofrecía dinero a estas familias pobres, luego ya, claro, se dio cuenta de que no podía ofrecer dinero a todas las familias. Porque se iba a arruinar ella. Claro. Entonces, no tenía suficiente ¿qué dinero? Hizo? Pues decidió dejarles morir directamente y alegaba que esos niños habían nacido muertos. O sea, que ya ni siquiera preguntaba a las familias. Nada, directamente decía que habían fallecido estos niños y los dejaba morir. Claro, ella era la que tenía acceso a todos los expedientes de las familias, entonces ella era la que firmaba o la defunción o todos los nacimientos. Entonces todo pasaba por sus manos y así estuvo actuando impunemente durante largos años. ¿Cómo se la detiene? ¿Cómo es ese momento en que, bueno, las autoridades deciden procesarla? Tú antes nos has comentado que había un vacío legal a ese respecto en Japón, que incluso parte de la opinión pública estaba en cierta medida de acuerdo con las acciones de esta mujer. ¿Cómo se llega a ese punto en que, bueno, la cogen y la llevan, bueno, a dependencias judiciales, se la procesa? ¿Cómo ocurre todo esto? Pues la detienen en el año 1948. Estuvo durante cerca de 15 años ejerciendo ella sus fechorías. Y la detuvieron cuando investigaron en la casa de un empleado de una funeraria llamado Nagasaki Ryutaro, que, como bien te he dicho, vamos, no te lo he comentado, estuvimos hablando de los cómplices que tenía Miyuki. ¿Sí? Pues uno de los cómplices que tuvo era Nagasaki. Este empleado de la funeraria era el encargado de formar, de hacer los ataúdes de madera para los recién nacidos, ya que iban luego a un crematorio. Entonces empezaron a sospechar un poco por la gente del pueblo que este hombre no hacía otra cosa que ataúdes de muy pequeño tamaño, Entonces eso despertó. Eso lo comentaba la gente del lugar. Entonces eso levantó ciertas sospechas, que puede que fallezca algún niño recién nacido. Sí, pero no tanto. Pero no era muy normal. Tantos y tan seguidos. Claro, no era muy normal que un empleado de funeraria solamente hiciera ataúdes para recién nacido. Ya. Fueron las autoridades a casa de Ryutaro y se encontraron que había 5 cajas ya terminadas y un papel en el cual había un informe para 10 cajas más. Ahí se levantó un poco la liebre y vieron que todo estaba firmado por la directora de la maternidad del hospital en el que trabajaba Miyuki, es decir, la propia Miyuki. La matrona asesina, ya estaba bien claro. Ella huyó en un principio, se dejó atrapar, la pilló por sorpresa. ¿Se sabe algo de esto? Pues no, la verdad que no huyó. Lo único que se sabe es que a ella la arrestaron 3 días después que a Ryutaro junto a su marido. Y ella misma confirmó que no les daba de comer, que no les daba leche. Entonces, ese llanto era lo que provocaba el sofoco, y también confirmó que le daba 500 yenes a Ryutaro por cada ataúd que le fabricaba y por cada cuerpo que quemaba en el crematorio. A mí todo esto, nos lo estás contando, Helen, y a mí todo esto me transmite una frialdad, es decir, me da la sensación de que esta mujer era fría a la hora de actuar, a la hora de dejar morir a estas pobres criaturas. Me da la sensación de que a raíz de lo que ella confesó, ¿no?, a las autoridades, bueno, pues sí, que actuó así, haciendo esto, esto y esto, y ya está. No se la vio en ningún momento un ápice de arrepentimiento o de estar atormentada. No, sencillamente ella declaró esto y ya está. Ella declaró lo que hemos hablado. Es más, para que te hagas una idea de la frialdad que tenía Miyuki en el momento de ser arrestada y en el juicio, te diré que ella siempre alegó que los culpables de las muertes no eran ella y su marido y los cómplices que tuvo dentro del hospital, sino que los culpables eran los padres por irresponsables. Que los culpables eran los padres, que es que no se le metía a ella en la cabeza cómo, pasando las penurias que estaban pasando, tenían la cabeza de traer un hijo al mundo. Ya, ya, pero ella en su para locura ella se erigió como una salvadora. Sí. Es que para ella lo estaba haciendo con todas las de la ley, y para ella no estaba cometiendo ningún delito. ¿Cómo terminó sus días la matrona asesina? Pues como hemos dicho anteriormente, solamente cumplió 4 años de cárcel. Solo la condenaron a 8, ya que solo vieron que uno de los cuerpos que rescataron de los hornos crematorios del hospital, de los bajos fondos de su casa, es que encontraron hasta más de 40 cuerpos enterrados en el jardín de su casa. Es que ya no solo los quemaba, sino que... tenía un cementerio en el jardín. Como sí, como de abono. Es que ni tenía ni sepultura ni nada. Simplemente que cuando había épocas, y ella lo reconoció, que cuando había épocas que el trabajo se le acumulaba y que no tenía suficiente dinero para pagar a Ryutaro, pues que hacían ella y el marido, los enterraban en el jardín como abono de las plantas. Cumplió esos 4 años de prisión, salió, ¿y cómo murió? Pues murió de causas naturales, no tengo la fecha concreta, pero este incidente permitió que el gobierno japonés considerase legalizar el aborto y que las familias menos favorecidas económicamente, pudieran elegir ellos si tener o no tener el hijo. También te diré que antes hemos hablado que hubo como una especie de colaborador en la sombra, no es, por decirlo de alguna manera, que no fue exactamente colaborador de ella estrechamente, sino que hubo otra persona que se dedicaba a lo mismo en otro hospital y que solo, entre comillas, mató a 25 niños, que fue Atsutaro Kawamata. ¿Y seguía el mismo modus operandi que la matrona asesina? El mismo. Y les dejaba morir. También les dejaba morir. Y que este, como fueron todos los 25, por causas de inanición, de ahogo, no pisó ni un solo día la cárcel. Desconocido criminal. Sí, que lee en voz alta uno. Que tiene aterrorizada a nuestra ciudad. Poco más alto, por favor, que aquí no se oye nada. A ver, ¿sigue usted leyendo? Hay señales evidentes de que este nuevo crimen ha sido cometido por el mismo asesino fantasma que ha causado la muerte de 8 niños de nuestra ciudad. Hemos de recordar en todo momento que el más sagrado deber de cada madre o de cada padre consiste en evitar el peligro de que se ven rodeados sus hijos, vigilándoles constantemente, tanto más por tratarse de un peligro que se acerca a ellos en forma amistosa. Un juguete, golosinas, una pelota pueden ser lo suficiente para atraer la confianza de una criatura. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. A continuación, conocemos el tránsito planetario para los próximos días de Margit Glacel. Esta semana tenemos varios eventos celestes importantes. Venus cambia de signo el martes y deja atrás las aguas dulces de Piscis para armarse con el escudo y el hacha de guerrera durante su tránsito de Aries, que durará desde el 5 al 30 de abril. Tres semanas con mucho fuego en las relaciones y una disposición de reclamar lo que queremos o necesitamos. Si hasta ahora no nos hemos declarado con alguien que nos gusta, quizá es el momento de lanzarnos y expresar lo que sentimos sin ocultarlo más. El fuego de Venus en Aries puede iniciar nuevos ciclos de creatividad artística, lanzarnos a proyectos pioneros y hacernos más atrevidos con las inversiones y finanzas. Mercurio, después de su breve estancia en Aries, entra este miércoles en Tauro, donde permanecerá unas 9 semanas debido a su ciclo de retrogradación. Así que podremos disfrutar de la pacífica energía de Mercurio en Tauro durante mucho tiempo con sus silencios, su amor por la paz y la naturaleza, la belleza y el buen vivir. Serán tiempos para ir despacio y conectar nuestra mente y palabras con la dimensión de la Tierra, del cuerpo y de los sentidos. El jueves será el día de la luna nueva, este mes en Aries. Es la luna nueva en el primer signo del zodiaco. Nos ayudará a empezar de nuevo habiendo dejado atrás los ciclos del pasado. Es bueno renacer, es bueno escribir un nuevo capítulo y es bueno aventurarse a un nuevo yo. Al igual que la naturaleza se ha despertado después de los meses del invierno, nos toca a nosotros ahora desperezarnos, movernos y hacer cosas. Podemos hacer nuestra lista de aspiración. Los temas asociados con Aries son nuevos comienzos, autoafirmación, coraje, ser uno mismo, cambiar la agresividad en asertividad, conseguir lo que nos proponemos, arriesgarnos a dar un paso, activar el fuego creativo, el deporte, las artes marciales, el deseo, la sexualidad, el instinto de supervivencia y ser fieles a nosotros mismos. Podemos también aprovechar la lunación para trabajar con el lado oscuro del signo si detectamos en nosotros tendencias a la autoabsorción, o un ego inmaduro, enfado, impaciencia, acciones impulsivas o poca empatía. Todos los signos tienen su luz y su sombra. Si durante la lunación potenciamos la luz ariana y liberamos su sombra, podemos avanzar en nuestra evolución y equilibrar la manifestación de las energías astrales colectivas. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Los marcianos han volado la tienda de Don. ¿Estás bromeando? ¿Voy a buscar a la abuela? Olvídate de la abuela. Ella ya hace tiempo que está en órbita. Te encárgala. Os aseguro una cosa. No se llevarán la tele. Visítanos en las redes sociales. facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper. Mis malos queridos. ¡Ah! querido de esta semana. ¿Quién es el protagonista? Pues el protagonista es el chalequero, nombre por el que fue conocido Francisco Guerrero. El chalequero, bueno, por el nombre, ¿o es español o hispanoamericano? Hispanoamericano. Vale, ¿y el chalequero por qué ese apodo o nos lo explicas luego? No, lo puedo explicar ahora, tampoco pues es un secreto de Estado. Se le conoce por este nombre por su afición a vestir chalecos de charro, que era un material típico de la época en la que vivió Francisco, y habitualmente en aquella época, ya hablaremos de la época en la que estuvo viviendo, era habitual los sobrenombres a personas o bien por sus trabajos, por sus prendas de vestir, por defectos o taras físicas, etcétera. Pero como todo tiene un principio, si te parece, empezamos por él. Vamos con él. Ese tejido charro del que has hablado antes me da por pensar que quizás sea argentino. No, mexicano. Ay, casi. Casi. Pero bueno, ya acertaste con que era sudamericano. Sí, sí. No se sabe exactamente en qué año nació. Lo que sí se sabe es que falleció en el año 1910. Tampoco, al igual que no se sabe exactamente el año de su nacimiento, también desconocemos la mayor parte de su vida. Apenas tenemos datos, por no decir que no hay, de su niñez, de su juventud, pero lo que sí se sabe es que jamás se casó y se saben ciertos apuntes de su carácter que posteriormente salieron a la luz cuando falleció. Sí, pero bueno, centrando más o menos que falleció en el año 1910 y dada la esperanza de vida de aquella época, aproximadamente se tiene en cuenta que nació sobre el 1870, aproximadamente. Así que vivió alrededor de 40, 40 y pico años. Sí, tampoco era una esperanza de vida muy, muy grande en aquella zona de Sudamérica y en aquella época de principios del siglo XX. ¿El ámbito de acción de este hombre fue siempre su país natal, México, sí, o salió? No, fue solamente México. Y si te das cuenta, la época coincide curiosamente con la época de acción de otro gran malo querido. ¿Quién? ¿Piensa un poquito? No, pero quiero que me lo digas tú porque se te está iluminando la cara. Bueno, no quería yo decirlo porque se me llena la boca, porque la verdad ver, que es uno ver, de los grandes. Que me lo estoy oliendo. Jack the Ripper. Jack el Destripador. Pero bueno, y curiosamente también tienen otra cosa en común, que la mayor parte de sus víctimas fueron prostitutas. Ajá. Pero bueno, como he dicho, vamos a seguir el orden lógico de las cosas. Sí, vamos a seguir ese orden con los pocos datos que tenemos, ¿no? De, sobre todo de sus años más jóvenes, desde su nacimiento hasta su juventud. ¿Y se tiene algún dato exacto? Ahora nos lo comentas. ¿De qué edad tenía cuando cometió su primera fechoría, más o menos? Tengo que decirte que me he equivocado antes al decirte la fecha de nacimiento, ya que no fue sobre el 1870, sino 10 años antes. Ya decía yo, digo, ya de Ripper, yo creo que... Pero bueno. Pero bueno, ha sido ahí un fallo pequeño, vale, en la posición. O sea, que alrededor de 1860. Fue, sí, porque era bastante joven cuando cometió sus primeras fechorías. Y la época de el año en que murió sí que fue en 1910, sí, así que posiblemente es... llegó a vivir 50 años, sí, un poco más. Lo de lo de que falleció en el año 1910, eso sí está bastante seguro. A ver, volvemos al dato en el que no tenemos muchos datos de su vida. Vale, pero que sí se alrededor sabe que, de 50 años. Sí, vivió. Y que nació alrededor de 1860. Y sus fechorías las cometió entre 1880 y 1888. O sea, siendo bastante jovencito. Siendo un veinteañero. Sí, pero en aquella época los 20 años no son como los de ahora. Los 20 años de principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era ya un adulto con todas las consecuencias y con todas las de la ley. Bueno, pues ya nos hemos situado un poco más en el perfil, tanto bueno físico como también geográfico, de este hombre, de Francisco Guerrero el chalequero. Y no sé si ahora ya pasamos a hablar de su primer delito o hay alguna otra cosa que comentar. Bueno, se puede comentar un poco de lo que fue su carácter, su manera de ser, y también se sabe que tuvo una profesión concreta, que fue la de zapatero. Como hemos dicho al principio, se le conoce por el chalequero por esa afición a vestir esos chalecos de charro junto con pantalones entallados y fajas multicolores. Digamos que era una manera de vestir bastante peculiar. Eso te iba a comentar, a no ser que fuese una moda propia de aquella época, llamaría la atención con ese atuendo, ¿no? La verdad que llamaba mucho la atención porque, como te estoy diciendo, era una manera bastante peculiar, incluso hasta el punto de considerarle un poco estrafalario al chalequero. También te puedo decir que, por los pocos datos que tenemos, estamos hablando de una persona que fue muy narcisista, era muy presumido, ya que cuando empezó a cometer los crímenes alardeaba de haberlos cometido. Incluso también alardeaba y presumía de su manera de ser, que era muy misógino. Digamos que fue el primer asesino en serie conocido a gran escala que se tiene de la historia de México. Y esa misoginia en el país centroamericano, tristemente, todavía está bastante arraigado. Recordemos, por ejemplo, los grandes asesinatos hacia mujeres que hay en Ciudad Juárez. Sí, que son constantes y a día de hoy permanecen de plena actualidad. Para esta gente, para estos asesinos, el chalequero, digamos que es como un modelo a seguir, ya que asesinaba mujeres. Como te he dicho, él presumía hasta tal punto que, como citaremos a continuación, estuvo mucho tiempo cometiendo estos crímenes sin que las autoridades hicieran nada por evitarlo, ya que, como alegaban a continuación, cuando empezaron a salir a la luz estos crímenes, no le dieron importancia, ya que se trataba simplemente de putas, hablando mal y pronto. Pero bueno, hablemos un poco más de lo que es Francisco Guerrero. Bueno, y ahora ya creo que sí, ¿no? Que ya vamos con los hechos más morbosos, con los actos más depravados de este, no sé, de este pollo, de este tipejo. Empezó, como hemos dicho, a cometer sus actos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Concretamente, en esa época estuvo muy marcada la Ciudad de México, el País de México, por la dictadura de Porfirio Díaz, una época que se llamó el Porfiriato. Vale, entonces tenemos ahí una situación histórica, una situación social también, que yo creo que no sé si eso le influiría demasiado, pero bueno, digamos que esa situación dictatorial enmarcaba un poco el ambiente quizá un tanto oscuro, gris, ¿no?, que envolvía la sociedad de aquella época. Más que eso, lo que marcó y lo que condicionó esa época fue que, como fue una época de mucha revuelta social, mucho caos a nivel político, lo que marcó fue que pudiera estar cometiendo sus actos con total libertad, ya que las autoridades, ya que los medios de comunicación tan escasos que había en esa época, estaban más centrados en lo que era aclarar la situación social, como hemos dicho, en ensalzar esa figura de Porfirio Díaz, y había tal censura, ya que todo se limitaba a hablar de este sujeto, de Porfirio, que consiguió que Francisco Guerrero campara sus anchas y pudiera hacer todas sus fechorías sin apenas repercusión social, ya que no causó, esa alarma social de la que hemos hablado en otras ocasiones, que los medios empezaban a hablar de estos asesinos en serie, de esa multitud de víctimas. Entonces, al no haber esa alarma social, Francisco pudo acampar a sus anchas, pudo hacer todo. Digamos lo que quisiera. Que la figura del dictador eclipsaba totalmente al asesino en este caso. Sí, también no solo es que eclipsara al asesino, sino que, como la mayor parte de sus víctimas, es de todas menos una, de la que ya hablaremos a continuación, fueron prostitutas, era una clase social muy menospreciada, por no decir totalmente nula. Entonces no se tenía un recuento, no se les consideraba parte de la sociedad, y eso también contribuyó a que pudiera matar libremente. Venga, pues vamos con esas primeras víctimas. Las primeras víctimas, concretamente casi 20 mujeres en 8 años, fueron decapitadas y brutalmente golpeadas y cortadas en pedazos, y empezaron a aparecer en las orillas del río Consulado, uno de los principales ríos del condado de México, de la Ciudad de México, perdón. Las autoridades, como te he dicho, estaban más ocupadas ensalzando la figura de Porfirio Díaz, intentando encubrir esa dictadura que ocupó esos años, que intentar descubrir quién era el asesino, que como te he dicho antes, lo que consideraban simplemente puta. Entonces, Francisco Guerrero iba matando e incluso iba alardeando de estar librando él al país de México de una lacra para la sociedad que eran las prostitutas. ¿Y cómo empiezan a conocerse los hechos de sus asesinatos? ¿Cuáles son los primeros datos? ¿Cuál es la o quién es la primera víctima? Si es que se conoce su nombre, sí, o sencillamente era una prostituta más y bueno, apenas le pusieron cara. Pues bien, no se tienen datos de quiénes fueron concretamente las víctimas, no se tiene el nombre, no se tienen las caras, ya que, como hemos hablado, estamos hablando de una sociedad completamente marginada, de una parte de la sociedad completamente marginada, como fueron las prostitutas, ya que ni las mujeres tuvieron derecho de voto hasta bien entrada la década de los 50. Y hablando de la detención, te diré que fue debido a ese narcisismo del que hemos hablado antes que tenía Francisco Guerrero, ya que él ensalzaba, él presumía de haber cometido esos asesinatos y llegó un momento en el que las autoridades, al ver que no hacían otra cosa que aparecer víctimas, cuerpos descuartizados, perdón, en el río Consulado, empezaron a hacer sus investigaciones y descubrieron que realmente no era un fanfarrón al uso, sino que estamos hablando de un auténtico asesino en serie. ¿Y en qué momento le detienen? Le detienen concretamente el 13 de febrero de 1888. En un principio fue condenado a cadena perpetua, pero el mismo Porfirio Díaz, dictador del que ya hemos hablado, revocó la sentencia, ya que como simplemente se dedicó a matar putas, incluso se le consideró que era, no era un asesino, sino que era alguien beneficioso para la sociedad y solo cumplió una condena de 20 años de prisión. Así que en un primer momento a este personaje se le tiene como por un, no sé, alguien que quizá incluso puede llegar a ser afín a la dictadura, a los que están en el poder, incluso que les hace el favor de ir eliminando prostitutas, es decir, lo que para los poderosos sería gentuza, ¿no? Que da mala imagen incluso al país. Y a raíz de todo esto, en un primer momento, después de esa condena, luego se le deja en libertad o consigue escapar nuestro protagonista. ¿Qué es lo que ocurre? Cumple su condena íntegramente, los 20 años a los que al final fue condenado, ya que como hemos hablado, Porfirio Díaz revocó esa sentencia de pena de muerte y solo le condenó a los 20 años de cárcel, que cumplió en su totalidad, y salió libre a principios del año 1908. ¿Y después de salir de la cárcel, qué es lo que hace? Vuelve a matar, en este caso a una anciana, a la cual también violó, golpeó brutalmente hasta la muerte y descuartizó. Este hecho provocó que fuera un reincidente y ahí sí le vuelven a arrestar, le vuelven a condenar, iba a ser ajusticiado, pero murió de causas naturales en el año 1910, coincidiendo con el año en el que hubo la Revolución Mexicana. ¿Crees que el amuleto funciona? Verás, cuando vine a aprender el modo de vencer a la muerte, estaba convencido de que exagerabas. Pero ahora no. Ahora no. Solo hay un problema. ¿Cuál? Esto. No creía que pudieran herirme. Pero esta noche me han disparado. ¿Y sabes una cosa? Duele. Un dolor de puta madre. Incluso he sangrado. ¿Por qué, John? Te estás volviendo humano. ¿Qué? Cuanto más tiempo pases dentro de ese cuerpo, más humano te volverás. ¿Insinúas que tengo que vivir el resto de mi vida en este cuerpo? No me jodas. Tú me metiste en esto y tú tienes que sacarme. No puedo hacer eso, Chucky. ¿Por qué no? Porque eres un ser abominable. Un ultraje contra la naturaleza. Has pervertido todo cuanto yo te enseñé y lo utilizas para hacer el mal. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Los agujeros de la máscara, de Jean Lorrain. De cuentos de un bebedor de éter. El encanto del horror solo tienta a los fuertes. A Marcel Schwab. Quiere usted verlo, me había dicho mi amigo de Jackals. Sea, consiga un dominó y un antifaz. Un dominó elegante, de satén negro. Cálcese unos escarpines. Y por esta vez, medias de seda negra también. Y espéreme en su casa el martes hacia las 10:30. Iré a buscarle. El martes siguiente, envuelto en los susurrantes pliegues de una larga esclavina, con una máscara de terciopelo con barba de satén, sujeta detrás de las orejas, esperaba a mi amigo de Jackals en mi piso de soltero de la calle Taillebout, calentando mis pies a la vez ateridos e irritados bajo el contacto desacostumbrado de la seda en las brasas del hogar. Fuera, las bocinas y los gritos exasperantes de una noche de carnaval llegaban confusos desde el bulevar. Resultaba extraño, e incluso pensándolo bien, inquietante a la larga, aquella solitaria velada de un enmascarado recostado en un sillón, en el claroscuro de un piso bajo atestado de objetos, aislado por los tapices, con la llama alta de una lámpara de petróleo y el vacilar de dos largas velas blancas, esbeltas, como funerarias, reflejadas en los espejos colgados del muro. Y de Jackals no llegaba. Los gritos de las máscaras que estallaban a lo lejos agravaban aún más la hostilidad del silencio. Las dos velas ardían tan derechas que, inesperadamente y presa de impaciencia, turbado delante de aquellas tres luces, me levanté para apagar una. En ese momento se separó una de las cortinas y entró de Jackals. ¿De Jackals? No había oído llamar a la puerta, ni tampoco abrir. ¿Cómo había entrado a mi apartamento? He pensado a menudo en ello después. En fin, de Jackals estaba allí delante de mí. ¿De Jackals? Es decir, un largo dominó, una forma grande, sombría, velada y enmascarada como yo. ¿Está usted listo? Preguntaba su voz, que no reconocí de tan alterada como estaba. Mi coche está aquí. Nos vamos. Su coche no lo había oído ni rodar, ni detenerse ante mis ventanas. ¿A qué pesadilla, sombra y misterio, había empezado a descender? Es su capucha la que tapona sus oídos. Usted no está acostumbrado a la máscara. Pensaba en voz alta de Jackals, que había penetrado mi silencio. Tenía pues aquella noche el poder de adivinar, y levantando mi dominó, se aseguraba de la finura de mis medias de seda y de mi ligero calzado. Aquel gesto me tranquilizó. Era de Jackals y no otro quien hablaba bajo el dominó. Cualquier otro no hubiera tenido en cuenta la recomendación que de Jackals me había hecho hacía una semana. «Bien, nos vamos», ordenaba su voz, y en un susurro de seda y satén que se roza, nos hundimos en la puerta cochera, semejantes, me parece, a dos enormes murciélagos, con el vuelo de nuestras esclavinas repentinamente levantadas por encima de los dominós. ¿De dónde venía aquel gran viento? ¿Aquel soplo desconocido? La temperatura de aquella noche de carnaval era a la vez tan húmeda y blanda. ¿Hacia dónde rodábamos ahora? Hundidos en la sombra de un coche de caballos extraordinariamente silencioso, cuyas ruedas no despertaban más ruido que los cascos del caballo en el pavimento de madera de las calles y el macadán de las avenidas desiertas. ¿Hacia dónde íbamos a lo largo de muelles y orillas desconocidas, iluminados apenas aquí y allá por la luz borrosa de una vieja farola? Desde hacía ya tiempo habíamos perdido de vista la fantástica silueta de Notre Dame, perfilándose al otro lado del río en un cielo de plomo. El Quai Saint-Michel, el Quai de la Tournelle, el Quai de Bercy incluso, estábamos lejos de la ópera, de las calles Drouot, Le Pelletier y del centro. Ni siquiera íbamos a Boulier, donde los vicios vergonzosos se dan cita y, evadiéndose bajo la máscara, se arremolinan casi demoníacos y cínicamente confesados la noche de carnaval. Y mi compañero callaba. Al borde de aquel Sena taciturno y pálido, bajo los puentes cada vez más escasos, a lo largo de aquellos muelles plantados de grandes árboles delgados, de ramas separadas, bajo el cielo lívido como dedos de muerto, me sobrecogía un miedo irracional, un miedo agravado por el implacable silencio de The Jackals. Llegué a dudar de su presencia y a creerme junto a un desconocido. La mano de mi compañero había cogido la mía, y aunque blanda y sin fuerza, la tenía sujeta en un torno que me trituraba los dedos. Aquella mano de poder y de voluntad me clavaba las palabras en la garganta, y sentía bajo su opresión fundirse y deshacerse en mí toda habilidad de rebelión. Rodábamos ahora fuera de las fortificaciones y por grandes carreteras bordeadas de hayas y de lúgubres tenderetes de vendedores de vino, merenderos de las afueras cerrados hacía tiempo. Desfilábamos bajo la luna, que por fin acababa de perfilar una masa flotante de nubes y parecía derramar sobre aquel equívoco paisaje de las afueras una capa granizante de sal. En ese instante me pareció que los cascos de los caballos sonaban en el terraplén de la carretera y que las ruedas del coche, dejando de ser fantasmas, chirriaban en la grava y en los guijarros del camino. «Aquí es», murmuraba la voz de mi compañero. «Hemos llegado, podemos bajar». Y como yo balbucía un tímido, «¿Dónde estamos?». «En la barrera de Italia, fuera de las fortificaciones». Hemos cogido el camino más largo, pero el más seguro. Volveremos por otro mañana por la mañana. Los caballos se detuvieron, y The Jackals me soltaba para abrir la puerta y tenderme la mano. Una gran sala, muy alta, de paredes revocadas con cal, contra ventanas interiores herméticamente cerradas, y a lo largo de toda la estancia, mesas con cubiletes de hojalata blanca sujetos con cadenas. Al fondo, sobre una elevación de 3 escalones, la barra de zinc, atestada de licores y de botellas con etiquetas coloreadas de legendarias marcas de vinos. Allí dentro silbaba el gas alto y claro. La sala, en suma, si no más espaciosa y más limpia, de un tabernero de las afueras con una buena clientela, cuyo negocio iba bien. Sobre todo, ni una palabra a quienquiera que sea. No hable a nadie, ni siquiera conteste. Se darían cuenta de que no somos de los suyos y podríamos pasar un mal rato. A mí me conocen. Y The Jackals me empujaba hacia la sala. Algunos enmascarados bebían, diseminados. Al entrar, el dueño del establecimiento se levantaba y, pesadamente, arrastrando los pies, venía hacia nosotros como para impedirnos el paso. Sin una palabra, The Jackals levantaba el bajo de nuestros dominós y le mostraba nuestros pies calzados con finos escarpines. Era, sin duda, el sésamo ábrete de aquel extraño establecimiento. El patrón se volvía pesadamente a la barra y me di cuenta, cosa extraña, de que él también llevaba una máscara, pero de un tosco cartón, burlescamente pintado, imitando un rostro humano. Los dos camareros, dos colosos con las mangas de la camisa remangadas sobre los bíceps de luchador, deambulaban en silencio, invisibles, ellos también bajo la misma espantosa máscara. Los escasos disfrazados que bebían sentados a las mesas llevaban máscaras de terciopelo y de satén, salvo un enorme coracero de uniforme, una especie de bruto de mandíbula pesada y bigote rojizo, sentado junto a dos elegantes dominós de seda malva, y que bebía con la cara descubierta. Los ojos azules, ya vagos, ninguno de los seres que allí se encontraba tenía rostro humano. En un rincón, dos grandes figuras con blusas y tocadas con gorras de terciopelo, enmascaradas de satén negro, resultaban intrigantes por su sospechosa elegancia, pues su blusa era de seda azul pálido, y debajo de sus pantalones demasiado nuevos asomaban finos pies de mujer enguantados de seda y calzados con escarpines. Y como hipnotizado, contemplaría aún aquel espectáculo si de Jackals no me hubiera arrastrado al fondo de la sala, hacia una puerta cristalada, cerrada por una cortina roja. Entrada al baile. Estaba escrito sobre la puerta, con letra historiada de aprendiz de pintura. Un guardia municipal hacía guardia junto a ella. Era, al menos, una garantía. Pero al pasar y chocar con su mano, me di cuenta de que era de cera. De cera como su cara rosa, erizada de bigotes postizos. Y tuve la horrible certeza de que el único ser cuya presencia me habría tranquilizado en aquel lugar de misterio era un simple maniquí. ¿Cuántas horas hacía que erraba solo en medio de máscaras silenciosas, en aquel hangar abovedado como una iglesia? Y era una iglesia, en efecto. Una iglesia abandonada y secularizada era aquella amplia sala de ventanas ojivales. La mayoría medio tapiadas, entre sus columnas adornadas y encaladas, con una espesa capa amarillenta donde se hundían las flores esculpidas de los capiteles. Extraño baile, en el que no se bailaba y en el que no había orquesta. De Jackals había desaparecido y estaba solo, abandonado en medio de aquella muchedumbre desconocida. Una vieja araña de hierro forjado llameaba alta y clara suspendida en la bóveda, iluminando las losas polvorientas, algunas de las cuales, ennegrecidas por las inscripciones, cubrían quizá tumbas. Al fondo, en el lugar donde ciertamente debía reinar el altar, se encontraban a media altura en el muro pesebres y comederos, y en los rincones había apilados arreos y ronzales olvidados. El salón de baile era una cuadra. Aquí y allá grandes espejos de peluquería enmarcados con papel dorado se devolvían de uno a otro el silencioso paseo de las máscaras. Es decir, ya no se lo devolvían, pues todos se habían sentado ahora alineados, inmóviles, a ambos lados de la vieja iglesia, sepultados hasta los hombros en las viejas sillas del coro. Permanecían allí, mudos, sin un gesto, como alejados en el misterio bajo largas cogullas de paño plateado, de una plata mate, de reflejo muerto. Pues ya no había ni dominós, ni blusas de seda azul, ni colombinas, ni pierrots, ni disfraces grotescos. Pero todas aquellas máscaras eran semejantes, enfundadas en el mismo traje verde, de un verde descolorido, como sulfatado de oro, con grandes mangas negras, y todas encapuchadas de verde oscuro, con los dos agujeros para los ojos de su cogulla de plata en el vacío de la capucha. Si hubiera dicho rostros calizos de leprosos de los antiguos lazaretos, y sus manos enguantadas de negro erigían un largo tallo de lis negro de pálidas hojas, y sus capuchas, como la de Dante, estaban coronadas de flores de lis negras. Y todas aquellas cogullas callaban en una inmovilidad de espectros, y sobre sus fúnebres coronas, la ojiva de las ventanas recortándose en claro sobre el cielo blanco de luna, las cubría con una mitra transparente. Sentía hundirse mi razón en el espanto. Lo sobrenatural me envolvía. La rigidez, el silencio de todos aquellos seres con máscaras, ¿qué eran? Un minuto más de incertidumbre y sería la locura. No aguantaba más y con la mano crispada de angustia, avanzando hacia una de las máscaras, levanté bruscamente su cogulla. ¡Horror! ¡No había nada! ¡Nada! Mis ojos despavoridos solo encontraban el hueco de la capucha. El traje, la esclavina estaban vacíos. Aquel ser que vivía solo era sombra y nada. Loco de terror, arranqué la cogulla del enmascarado sentado en la silla vecina. La capucha de terciopelo verde estaba vacía. Vacía la capucha de las otras máscaras sentadas a lo largo del muro. Todos tenían rostros de sombra. Todos eran la nada. Y el gas llameaba más fuerte, casi silbando en la alta sala. A través de los cristales rotos de las ojivas, el claro de luna deslumbraba, casi cegador. Entonces, un horror me sobrecogía en medio de todos aquellos seres huecos, de vana apariencia de espectro. Una horrible duda me oprimió el corazón ante todas aquellas máscaras vacías. Si yo también era semejante a ellos, si yo también había dejado de existir, y si bajo mi máscara no había nada, solo la nada. Corrí ante uno de los espejos. Un ser de sueño se erigía ante mí, encapuchado de verde oscuro, coronado de flores de lis negras, enmascarado de plata. Y aquel enmascarado era yo, pues reconocí mi gesto en la mano que levantaba la cogulla, y boquiabierto de espanto, lanzaba un enorme grito, pues no había nada bajo la máscara de tela plateada, nada bajo el óvalo de la capucha, solo el hueco de tela redondeada sobre el vacío. Estaba muerto, y yo... Y tú has vuelto a beber éter, gruñía en mi oído la voz de The Jackals. Curiosa idea para distraer tu aburrimiento mientras me esperabas. Me encontraba tumbado en medio de mi habitación, el cuerpo en la alfombra, la cabeza apoyada en el sillón. Y The Jackals, vestido de gala bajo una túnica de monje, daba órdenes a mi atolondrado ayuda de cámara, mientras las dos velas encendidas, llegado su fin, hacían estallar sus arandelas y me despertaban. Por fin. Listen to them. Children of the night. What music they make. Al ritmo que nos mecen en la envoltura de los himnos de la cripta, os decimos hasta la próxima semana, queridos. Mientras tanto, descansad en paz hasta que llegue el alba en compañía de las amables sombras. Your best nightmare. scientist me. Long knew. Then she smiled and blushed. And continued to grind. And promised to make me go out of my mind. Returning a promise, she kissed her heart. And licking my lips, I tasted her salt. And she sat up and gasped. And clutched at her breast. I thought she was coming. I'd never have guessed that. As she grew pale, as white as a flower, she collapsed to the floor and was dead in an hour.